Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenas tardes a todas las personas que a esta hora escuchan la radio comunitaria. En un momento inusual, pero gracias al espacio que abre la emisora comunitaria, pues estamos haciendo Palabra y Cordillera hoy martes en la tarde, debido a que no había fluido eléctrico el sábado, y pues vamos a conversar hoy un rato con ustedes. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a toda la audiencia de este importante radio comunitario. Me invito a escuchar el audio preparado para el día de hoy. Entonces, Cuba quedaba en libertad, por supuesto, para solicitar en la OEA su ingreso. Pero por supuesto, para solicitar su reingreso, su reincorporación a la OEA, tenía que demostrar algunas credenciales democráticas. Porque fue el bloqueo de los Estados Unidos lo que mantuvo a Castro. Si no hubiera habido bloqueo y echada de la OEA, la Cuba no existiría hoy en el régimen comunista. Mire, yo obviamente creo que no. Ninguno de los países del ALBA, ni Venezuela, ni Ecuador, desconocen el peso que en esta cumbre tienen, por supuesto, el anfitrión Colombia, que lo está haciendo muy bien, Estados Unidos y Brasil. Claro. Y en ese sentido, pues lo que pase es irrelevante y el balance es positivo para Colombia, porque está haciendo la diplomacia internacional, los gestos, está haciendo lo que le toca hacer. En últimas, ¿sí? Lo que va a pasar es que no va a pasar nada, y eso es el éxito de la cumbre. Puede parecer un detalle menor, pero se supone que este no es un evento de la OEA. Luego, resulta pues más lamentable todavía que Estados Unidos pueda imponer un poder de veto, porque mi impresión es que, exceptuando a Estados Unidos, y no sé si de pronto a Canadá, en general todos los demás países de América no tendrían inconveniente en que Cuba estuviera en la reunión. Yo creo que el tema ahí es mucho más serio. Se trata de realmente si hay razones o no para que Cuba no venga. Yo creo que las comunidades internacionales han mostrado, y sobre todo ahora que estamos en el caso de Siria y estas cosas, que la comunidad internacional no puede seguir soportando la violación de los derechos humanos dentro de las sociedades. Yo creo que eso es un llamado a atención. Y yo me pregunto, si el presidente Santos hubiera terminado invitando a Cuba, entonces ¿qué? ¿Nos estarían imponiendo la voluntad de Chávez y de Correa y del ALBA? Bueno, esto no es un tema de imposición. Interrumpo, Paloma. Nos están imponiendo la voluntad de los Estados Unidos, que es tan violador de los derechos humanos como puede ser Siria, como puede ser la China. Yo no sé si, por ejemplo, el hecho en Cuba, en el territorio de Cuba, está la base de Guantánamo. Mayor violación de los derechos humanos que esa que cometen los Estados Unidos en la base de Guantánamo, en la prisión de Guantánamo, yo no creo. Lamentablemente, en todo este episodio, lo único que no importa son los derechos humanos. Esa es la excusa. Es decir, Obama está en un año electoral, y donde él salga en una foto con Raúl Castro, pierde las elecciones, o eso cree. Bien, hoy vamos invitados a dos programas de Hora 20 de Caracol Radio: Fernando Cepeda, Juan Gabriel Uribe, María Victoria Duque, Nicolás Uribe, Jorge Robledo, Paloma Valencia, Antonio Caballero y Mauricio Vargas. Todos hablaban de un tema que va a ser el que cope la atención de la opinión en abril, especialmente porque se va a realizar en Colombia la nueva versión de la Cumbre de las Américas, pero que la semana que acabo de terminar cogió un tinte importante debido a que se estaba discutiendo, había una especie de forcejeo diplomático para revisar la posibilidad de que Cuba, país que tradicionalmente no asiste a este evento, viniera, y pues la situación que Colombia como anfitrión tenía que sortear de esa situación. Sucedió que la semana pasada el presidente de Colombia estuvo en la mismísima Habana, hablando con Raúl Castro y de paso pues también conversando con el presidente de Venezuela, que estaba en recuperación médica. Bien, el resumen bastante preciso que ha hecho Javier David, en últimas a lo que apunta es a una discusión que no se ha abordado directa y abiertamente en América, Latinoamérica, pero en América en general, con respecto a, primero, si Cuba debería estar o no, hacer parte de estos encuentros internacionales y particularmente los de la OEA. Y en segundo lugar, creo yo que también es la discusión acerca de qué es hoy en día esa Organización de Estados Americanos y para qué sirve. Con la precisión que hacía uno de los invitados a Hora 20, el evento, aunque no es en estricto orden una organización hecha por la OEA directamente, sí tiene mucho que ver con la historia de la OEA. Y es la historia de la OEA y Cuba también la que estaba ahí en la misma situación. Cuba es prácticamente expulsada de la OEA, reciente, entra a gobernar la revolución castrista. Bueno, este episodio de 1959, entonces lo que sucede a nivel internacional es que pues Cuba empieza a ubicarse, a relacionarse con un grupo de países que tiene políticamente un sistema más ligado al comunismo, al socialismo, y Estados Unidos es el primero en que entra en ese encierro diplomático y político, económico también, que se le hace a la isla. En 1960 Estados Unidos rompe relaciones comerciales con Cuba y en el 62 deja Cuba a la OEA. Ahora la expulsa. Ahora que 60 años, 50 años luego, ese tema de la reincorporación del gobierno cubano, de ese sistema económico, social, político que hay allá, la reincorporación en las dinámicas latinoamericanas, pues está otra vez en auge. Entonces sí, el tema de la OEA es importante. La cumbre, entiendo, es la reunión que aparte de la OEA hacen los países democráticos de las Américas y tocan, hay temas centrales de discusión. En el pasado fue en México un evento pasado en el que a Cuba se le presentó la misma situación y lo invitaron. Una cumbre extraordinaria. Que fue en México y el presidente Fox de ese país pues invitó a Cuba a hacer un discurso y a irse, a que fuera escuchado. Entonces en esta ocasión pues, como dijo Juan Manuel Santos, no hubo consenso y el resultado es que por el momento no entra Cuba a esta situación, a estas discusiones internacionales. Bueno, en el año 2009 la OEA dejó sin efecto la exclusión de Cuba de 1962. Sin embargo, pues sin preguntarle a Cuba, pues se suspendió ese decreto, pues, y al mismo tiempo se establecieron una serie de acciones que debería hacer el gobierno cubano para ser reincorporado plenamente a la OEA, acciones que no se sabe muy claramente cuáles son, ¿no? Y que además el gobierno cubano tampoco ha estado interesado en realizar, porque además ellos dijeron que no habían solicitado ese reingreso a la OEA. Como un dato puramente curioso, la primera o el lugar en donde se empezó con la firma formalmente la OEA en 1948 fue Bogotá, y fue en el mismo mes en el que estaba sucediendo, el 9 de abril. Entonces es curioso, ¿no? Por lo menos que al mismo tiempo en el que estaba pasando esa circunstancia tan dramática en la estabilidad interna del país, pues estaba firmando en el Gimnasio Moderno la creación de esta organización supranacional. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana, caerita desde América Latina. 91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez le costó la otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Y Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mucho más curioso que en pleno Bogotazo, eso fue el 30 de abril, llevábamos 20 días de las revueltas, la violencia política que sufrió el país después de la muerte de Gaitán. Esa reunión de países en Bogotá tuvo como eje temático, se llamó el Tratado Americano para las Soluciones Pacíficas. Entonces, casi que en medio de una guerra civil, Colombia fue anfitrión del nacimiento de la OEA como alternativa para salir pacíficamente de los problemas que tenían los países. Y después, ya cuando se formaliza esta organización, se le dan objetivos y estatutos, pues ese es el primero de ellos, el de la paz, de las soluciones pacíficas. Esa es la razón principal que tiene el ser, el constituirse la Organización de Estados Americanos. Y con respecto a la Cumbre de las Américas, la primera de ellas es una actividad más bien reciente. También, aunque no hace parte de la OEA la paga, digamos. Es una creación norteamericana y tuvo su primera experiencia apenas el año 1994, entonces realmente no ha pasado mucho tiempo y no han sucedido muchas cumbres desde entonces. Esta tiene, tal vez alguno de los panelistas de Hora 20 lo decía, tiene como objeto hablar de tecnología, comunicación y tecnología. Y pues resulta interesante que en un escenario de dificultades y de problemas geopolíticos tan interesantes como las Malvinas, por ejemplo, o el mismo caso cubano, una reunión que sucede muy pocas veces, que convoca a todos los presidentes, incluyendo al norteamericano, se destine para hablar de un tema que debe ser muy importante en el contexto europeo, por ejemplo, una cumbre europea, pero que acá en Latinoamérica parece más bien como fuera de lugar. Pero parece ser que también va a haber cambio de agenda, o que ese es el tema central para reunirse. Sin embargo, por ejemplo, esta semana ha salido el tema de que Estados Unidos aprueba la posibilidad de conversar sobre la legalización de las drogas, y está el mismo tema de Cuba, que fue una de las salidas diplomáticas que Santos le propuso a Castro, que en un momento privado que iban a tener los presidentes, él iba a poner sobre la mesa la situación de Cuba y la incorporación de ella a estos escenarios, cosa que después el canciller cubano salió a también diplomáticamente agradecer, pero a decir que no estaban interesados que hablaran de la situación de Cuba sin estar Cuba presente, que también vuelve como cuando la época de la OEA, vuelve a haber una especie de posición de dignidad diplomática, y la isla reafirma que o está con todas las condiciones, o que esas invitaciones ahí a medias no son de su interés. Yo creo que no hace falta aclararle a los oyentes que, por lo menos en lo que a mí respecta, no profeso ningún afecto por el régimen cubano, pero lo que sí resulta evidente de toda esta penosa circunstancia es que el caso cubano ha sido tratado históricamente con una hipocresía descomunal. Digamos que la hipocresía es normal al interior de la diplomacia, pero este caso supera las justas proporciones, y al mismo tiempo da cuenta de una circunstancia que hoy en día no entiendo por qué debería mantenerse, que tiene que ver con la posición de los Estados Unidos con respecto a sus decisiones de política exterior, que durante muchos años estuvieron justificadas, cierto o falso, sobre el terrorismo psicológico de la Guerra Fría, pero que una vez se supera ese mundo bipolar y queda más o menos como los Estados Unidos como la única potencia hegemónica, por lo menos hasta este momento, pues no tiene, yo no encuentro mayor justificación a que esas prácticas, que repito, tenían algún sentido en ese contexto, se sigan realizando hoy en día. Es que también sin comportar el discurso antiimperialista o anti-yanqui, es claro que todo este cuento de las relaciones internacionales en América están definidas por la hegemonía de Estados Unidos. Y a su vez Estados Unidos, como gran director de este concierto internacional, no ha podido superar detalles como esos de la Guerra Fría y la alineación directa que Cuba tuvo con la Unión Soviética. Acuérdese usted que el suceso de los misiles en Cuba tal vez fue el momento más delicado de esa Guerra Fría, donde se calentó más la situación. Cuba también después promovió una organización de países que se llamaban los no alineados, y recientemente, mientras la OEA está en desprestigio, se han reunido con Venezuela, Ecuador, algunos países del Caribe y Centroamérica, y han armado el famoso ALBA. Sí, pero eso también es la moda de estar haciendo siglas y organizaciones cada 15 días, que sumar un aparato burocrático ineficaz a la lista de aparatos burocráticos internacionales ineficaces. Pero que, independientes si funcionan, Estados Unidos es director de una idea de organización internacional a la que Cuba, primero, no le ha hecho el juego, y segundo, ha utilizado estrategias para organizar formas alternativas a esta de las Américas con el sello americano. El otro cuento también que tienen ahí con Cuba es el tema de la democracia, ¿no? Que es la discusión de la democracia y los derechos humanos, que es porque ese país no, al parecer de la posición de Estados Unidos, pues no representa lo que se espera que sea una democracia, y es constante violador de los derechos humanos y todo eso, por lo tanto no debería seguir ahí. Claro, pero ahí. Ese es un arreglo que tiene por mucho 20 años, es decir, la historia, la mayor parte de la historia de vida de la OEA funcionó albergando, auspiciando y guardando silencio a propósito de dictaduras muy dramáticas y para nada democráticas en Latinoamérica. Y esos dictadores hacían parte de la OEA, porque la declaración de 1962 no cuestionaba el hecho de que Cuba no fuera democrática, sino estrictamente dice el texto que el marxismo, el comunismo marxista es incompatible con los principios de la OEA, y por eso lo expulsan. Hace 15 años tal vez la OEA saca esa famosa carta democrática, creo yo que para corregir esa historia, bueno, frente a la pregunta, ¿y por qué Cuba, que es una dictadura y tal, no puede ser parte de otra? Sí, entonces ya cambiaron, entonces ya no se trata de que sea simplemente una marxista comunista, sino que supuestamente hoy en día la OEA está en contra de cualquier tipo de dictadura, independientemente de su origen ideológico. Pero ese tema de la democracia también se va a caer como argumento, porque por varias razones. La principal y más sencilla es porque Cuba constitucionalmente es una democracia. Bueno, China ellos es una democracia, por eso no tiene nada. Por eso. Eso es complicado. Y nuestro cariño, el aprecio que uno le tiene a ese sistema político de la democracia, también implica las autocríticas, y es decir que en esa forma de organización se permean muchos matices, y entonces, por lo tanto, en el mundo hay toda suerte de democracias, entonces no podría decirse técnicamente que Cuba no es una democracia cuando, por ejemplo, hace un año Egipto cambió una dictadura por una democracia y resulta que la democracia que está reinando en Egipto ahora es el fundamentalismo y es casi más parecido a una teocracia, o España, que tiene ahí una monarquía, una democracia monárquica y esas cosas. Colombia, que el Ejecutivo utilizó sus cuerpos de inteligencia para espiar y para desprestigiar a la oposición y a la prensa, resulta que es una democracia, dicen que la más antigua de América. Entonces, se haría muy larga la discusión de la democracia, pero también resulta que es que no tiene salida. En últimas, son democracias. Nuestros amigos que todas las semanas nos envían sus noticias desde el otro lado de la cordillera. Al otro lado de la cordillera. Hola, buenos días. Huelga general en España. El 29 de marzo habrá huelga general en España bajo el lema "Quieren acabar con todo, con los derechos laborales y sociales". Los sindicatos han aprobado la huelga general en protesta por la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy, que aprobó el Congreso. Una reforma laboral que consideran injusta con los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para crear empleo. Sindicatos han elaborado una declaración en la que acusan al Ejecutivo de querer terminar con la arquitectura social y laboral puesta en marcha en España tras las primeras elecciones democráticas y que tuvo su consagración en la Constitución. Afirman que la reforma laboral es una pieza más de las políticas anticrisis promovidas desde las instituciones europeas y las cancillerías alemana y francesa, que buscan satisfacer las demandas de los mercados financieros que especulan con las deudas soberanas. Anuncian mantener la presión social y de los trabajadores después de esta fecha, si el gobierno no rectifica y acepta negociar. Desde Izquierda Unida, su coordinador general, Cayo Lara, ha asegurado que su formación apoyará las movilizaciones del 29 de marzo. Los organizadores aseguran que la respuesta ciudadana a la huelga general será multitudinaria, ya que nunca antes en la historia de la democracia española se habían vulnerado de forma tan grave los derechos adquiridos por los trabajadores. Desde la isla de Palma de Mallorca, en el mar Mediterráneo, para Palabra y Cordillera, César Ortiz. Feliz fin de semana. Hola, muy buenos días. Noticias de esta semana en Francia. Tenemos, pues, en primer lugar, una noticia que tiene que ver con el psicoanálisis. El hecho tiene que ver, pues, con una recomendación de la Alta Autoridad para la Salud, en la que aconseja que las terapias psicoanalíticas para el tratamiento, pues, del autismo no sean tenidas en cuenta, no sean descartadas, por decirlo lo mínimo. Básicamente es que después de 2 años de estudio, esta alta autoridad ha concluido que el psicoanálisis no ofrece resultados plausibles en lo que tiene que ver con el tratamiento del autismo, y eso supone, pues, que cualquier terapia de este orden no será reembolsada por la Seguridad Social francesa. De otro lado, noticia política tiene que ver, pues, con las palabras del primer ministro, el señor François Fillon, donde critica las prácticas ancestrales con respecto, pues, al sacrificio de algunos animales. Más específicamente, pues, todo este cuento tiene que ver con alguna crítica velada al Islam y la forma como son sacrificados los animales para la producción de la carne llamada halal. Pero, por supuesto, indirectamente termina tocando también a la comunidad judía, que también produce un tipo, pues, de carne que necesita un ritual en el sacrificio, y es la carne de la comida kosher. Esto, pues, levantó una ligera polémica, y en estos días vimos visitar al primer ministro, a los representantes de la comunidad judía y representantes de la comunidad musulmana, y todo esto, pues, en el marco de una política, de una campaña política que cada día, sobre todo desde la derecha, recurre más a argumentos sobre la cultura y sobre la civilización. Les informa Dani José Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico. Bueno, agradecemos a los corresponsales internacionales de esta semana que juiciosos enviaron sus notas, a César en España, a Dani en Francia. Bueno, yo no sabía que el autismo había sido tratado en algún momento por el psicoanálisis, que todavía se hiciera. Me parece una noticia curiosa. Quería decir que, pues a ver, usted sabe que yo no soy precisamente un defensor a ultranza de la retórica democrática, pero me parece que la comparación que usted hizo con algunos países está fuera de lugar. Creo yo que en primer lugar, y esto resultará obvio para la mayoría de las personas, no basta con autodenominarse democrático para ser democrático. Podría una organización subversiva, por ejemplo, o terrorista, por ejemplo, llamarse, no sé, banda democrática de cualquier cosa, y eso no los hace ser democráticos. Creo que para la mayoría de las personas, exceptuando un cierto sector, un cierto espectro político, está claro que regímenes como el chino no son democráticos, por más de que ellos se digan a sí mismos democráticos. En Cuba hay elecciones de un solo partido. Esas son elecciones de un solo partido, no necesariamente tendría que ser considerado como democracia. Es decir, existen, creo yo, unos mínimos, no sé si subjetivos o no, que le permiten a una persona saber si un estado, si una región es democrática según ese estándar occidental que denominamos democracia, que en el cual confluyen muchos aspectos aparte del hecho de llamarse democrático y aparte del hecho de que existan votaciones como la libertad de expresión, como que en esas elecciones diferentes puntos de vista participen en esas elecciones, que haya una separación de poderes que permita que haya una transparencia en las elecciones, que haya una participación de la ciudadanía en la construcción de las políticas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando desde el punto de vista de lo que es la democracia occidental se cuestiona el hecho de que Cuba no sea democrático, me parece que no hay lugar a equívocos ni a discusiones. Cuba no es democrático según ese estándar. Cuando se hizo una revolución en Egipto, o esas manifestaciones, como se quieran llamar, que querían un paso a la democracia, ese paso no se ha dado todavía. Usted no puede considerar esa transición como lo que le quedó al pueblo egipcio, como la democracia que le quedó al pueblo egipcio. Y bueno, entonces si nosotros, en el caso ya colombiano particularmente, si la democracia o no de un país depende de que no sucedan hechos que sean contrarios a todos los ideales democráticos, pues ningún país del mundo sería democrático. O entonces, todos lo son. Entonces, no. Entonces, acusar a decir que Colombia no podría ser no democrático porque un régimen chuzó o interceptó ilegalmente a unas personas, son dos ámbitos discursivos diferentes. Uno lo que puede decir es que en Colombia existió un régimen que utilizó ciertas prácticas no democráticas, como perseguir a la oposición por intermedio de las interceptaciones. Pero las interceptaciones en sí mismas no hacen de Colombia un país no democrático, como por ejemplo, no sé, el hecho de que Evo Morales le mande por encima los tractores a los indígenas que se paran en la vía, eso es indefensable y es deplorable y hay que censurarlo, pero eso no hace de Bolivia un país no democrático, hace de Evo Morales un tipo sin sentido de la política y sin sentido del gobierno. Y evidentemente ese acto no es compatible, ¿no?, con lo que uno espera de una democracia, pero son dos ámbitos diferentes. Y para terminar, pues el caso de España es aún más claro. España es, primero que todo, una democracia muy joven. Creo que un ejemplo de democracia joven, en el sentido en que logró transitar ese camino entre el totalitarismo y la dictadura a una democracia sin demasiados traumatismos, en el cual existe una figura simbólica, cultural de unidad, que es el rey, pero el rey no tiene ninguna de las, no está adornado con ninguno de los poderes tradicionales que uno le endilgaría a una monarquía en la historia. Luego no hay lugar a dudas sobre el carácter democrático de un país que al mismo tiempo tenga una figura ornamental monárquica, porque es que no hay ninguna contradicción entre una cosa y la otra. Y el hecho de que España tenga un rey, o muchos otros países de Europa, o Inglaterra, no tiene nada que ver con que en Cuba haya dirigido una sola persona y un mismo partido los últimos 50, 40 años. Son cosas completamente diferentes. Alberto, si no lo conociera como creo conocerlo, tendría que decir que este último discurso suyo es purísimo sectarismo político, porque realmente el tema de la democracia que yo expuse no iba inclinado a decir que en Egipto, en España, en Colombia no hubiera democracia, sino que precisamente hay democracias, y estaba haciendo un recorrido rápido sobre matices que tiene la democracia para poder dar elementos que permitieran pensarnos un poco más abiertamente la posibilidad de entender que lo que existe en Cuba pudiera ser democracia. No, pero es que no lo es. No lo es. No, pero ese es el sectarismo, porque no porque se lo digo Cuba yo. Defiende el socialismo, solamente por eso no se le puede castigar con el tema de la democracia. Y le cuento no solamente que es que en la Constitución dice que son democráticos, sino cuando se desarrolla la misma Constitución hay una cosa que es casi un clon con la Constitución colombiana. Dice que la soberanía allá reside en el pueblo, del cual emana todo el poder. La soberanía en Rusia descansa en el pueblo, y la soberanía de Rumania cuando estaba Ceausescu residía en el pueblo, y la soberanía de Corea del Norte reside en el pueblo. Pero es que usted no puede tomar una cosa escrita en un papel como el criterio de realidad, o sea, eso sería muy loco. Pero no es solo el argumento de que está escrito, el argumento es que desde afuera le ponemos un lente demasiado miope a lo que pasa en Cuba. Es que la democracia, incluso allá, es que la democracia es un lente miope. Yo en eso estoy de acuerdo con usted. Entonces con ese lente miope, Cuba no es una democracia. Eso es lo que yo le quiero decir. Pero ¿por qué si en Libia, que hoy en Egipto, que por elecciones populares la mayoría eligió a los hermanos musulmanes, y que estos son un grupo religioso, usted sabe, fundamentalista, porque allá, por eso, como están en transición, sí está, se les puede... Usted está mezclando dos cosas. Si quiere, pongamos otro ejemplo que histórico. El señor Adolfo Hitler y el señor Benito Mussolini llegaron al poder por vías democráticas, y por democracia se entiende que la gente votó por ellos y los eligió. Pero lo que pasó después, hay puntos de vista, pero sería muy raro que alguien considerara el gobierno del nacionalsocialismo un ejercicio de democracia. Aún con la teoría de los matices que usted tiene, es que yo no veo qué relación podría haber entre el nacionalsocialismo como un matiz de la democracia y el hecho de que en España tengan un rey. A propósito de la actualidad del tema cubano, oiremos una banda conformada en 1969. Si bien su heterodoxia fue recibida con recelo por los puristas, hoy por hoy es reconocida como la agrupación más importante del son y la salsa en Cuba. El disco Juan Formel y los Bam Bam Volumen 4, una canción que hace referencia a un título de la obra de Nicolás Guillén, en vivo acompañados por Silvio Rodríguez, Mi Son Entero. Bueno, me salió por acá. Ahí nada más. Mi Son Entero, que a él siempre le ha gustado. para ti va entero. Si no hablo de ti me muero. Quiso para ti va entero. Trabajas mañana y tarde y no haces ningún alarde. Trabajas miles de horas y siempre sin la demora. Si no hablo de ti me muero. Mi sol para ti va entero. Si no hablo de ti me muero. Mi sol para ti va entero. Por tu trabajo sano, si vivo como este vivo, es porque tú lo has querido. Si no hablo de ti me muero, mi sol para ti va entero. Si no hablo de ti me muero, mi sol para ti. Es para el obrero, para el hombre que madura, que a veces hasta en ayunas trabaja sin ningún pero. Si no hablo de ti me muero, mi son para ti va entero. Si no hablo de ti me esa idea también de que es un símbolo y es una unidad cultural. Pregúntele a cualquier habitante de España si ellos genuinamente creen que el rey es importante y todo eso, si cada vez que compran un tabaco o se toman un vino tienen que tributarle a una familia. Pero eso qué tiene que ver, ellos sienten que no es posible. Mucha gente allá siente que no es posible que sea democracia un lugar donde el pueblo le pague a una familia. Y para en gracia de discusión, digamos que sí, aunque no, eso tiene que ver mucho con el separatismo, con la independencia, con la autonomía en España. Entonces, pero digamos que sí, solo por zanjar esa discusión, pero trasladémonos a otra región en donde hay rey y hágase usted la misma pregunta. ¿Por qué la mayoría de los ingleses, a ninguno de los ingleses le interesa ese tema en el sentido de que están proponiendo que no queremos tener rey? Allá sí creo que es una unidad cultural. Y entonces Inglaterra no es una democracia, o Inglaterra estaría en el lugar de las democracias con peros como Cuba. Me parece que no, me parece que uno no puede meter en ese rango de matices cosas que no tienen absolutamente nada que ver, como el hecho de que Cuba haya tenido una persona que la presidió ininterrumpidamente hasta que se enfermó y ya no pudo más. Y cuando ya no pudo más, nombró a su hermano el presidente de ese país. Si eso es, si eso es una, si eso es una democracia con matices, pues, pues no sé. Es un, yo no lo alcanzo a comprender. Y repito, para los oyentes, y le repito a usted, yo no profeso una defensa ultranza de la retórica democrática, porque me parece que esa retórica le ha faltado autocrítica, es caduca y ha enceguecido a las personas en el objeto de buscar mecanismos alternos que pudieran hacer de esta locura un lugar menos indeseable. Y cuando usted trae esos dos ejemplos, el de Alemania y el de Inglaterra, primero es usted el que los trae, y segundo, yo creo que también es la dificultad de avanzar en la discusión que yo puse de los tres países que nombré aparte de Cuba. Usted dijo que Egipto era una democracia porque habían elegido a alguien. Y yo le estoy diciendo que para mí eso no es un lo que le estoy diciendo con el ejemplo de Alemania es que para mí esa no es una razón suficiente. Sí, no, yo creo que es suficiente ejemplos esos tres y que los asumo para defenderlos. El mundo occidental que entiende la democracia con los cánones, con los estándares que usted mencionó, le ha dado la gabela a Egipto de entenderlo como democracia hoy. Hay que estar en una transición. Entonces, yo no estoy diciendo que sean una democracia, están en una transición para ver si son o no democracia. Pero es que Cuba no está en ninguna transición, al menos que la transición dure 70 años. Pero es porque solo se ve desde un lente. De acuerdo, es el lente distorsionado de la democracia. Pero con ese mismo lente, con esa misma lupa cogida con la misma mano. Pero le estoy diciendo que no, le estoy diciendo que en Egipto nadie, al menos que sea un fanático de la democracia y una persona sin tres dedos de frente y sin conocimiento del contexto, pueda decir que en Egipto ya de facto hoy en día hay una democracia. Eso no lo ha dicho nadie. En Egipto hay una... Bueno, esas personas que lo dijeron están equivocadas. En Egipto hoy en día lo que hay es una transición, un experimento que bien podría terminar siendo una democracia o bien podría terminar siendo otra locura totalitaria. Pero el gobierno actual no es interino, ni es legal. Perfecto, pero es que quién está... Sucedió en el marco de la democracia. Por eso, estamos esperando a ver qué sucede con ese gobierno. Y hasta hoy, si fueron elegidos y de esas maneras, pues hasta hoy el experimento de la democracia está ahí. Lo que yo le quiero decir a usted es que ni siquiera en un país en donde se elija de diferentes grupos de personas, solo esa condición sería suficiente para poder asegurar la democracia a posteriori. No se puede. En la democracia, como ustedes la entienden, los amantes de la democracia, confluyen una serie de valores que desafortunadamente, con esa óptica, no están presentes en Cuba en su mayoría. Por eso, bajo esa perspectiva, primero creo que cayó en la trampa de poner el tema de la democracia cuando es tan difícil y tan complejo. No, fue usted el que puso ese tema. Yo dije que era muy largo y que era muy complejo y que... Uno no puede decir esas cosas y decir, pero no hablemos de eso porque como es tan largo... Aparte, digamos que se dio la discusión y que la abordamos, la cosa es que bajo esa perspectiva, la posibilidad que Cuba ingrese a estas organizaciones internacionales de las Américas está muy lejos, porque solamente se le está pidiendo una cosa inconmensurable, o sea, no es bastante lejana la posibilidad entonces que Cuba cambie su forma autónoma de organización. A mí no me parece tan lejana. Y además, al interior de Cuba hay una canción muy popular como la de que usted puso hace como 15 días de Irlanda, la de Danny Boy. Bueno, una canción que allá es tarareada en todas las escuelas, en todas las calles y todo eso, y que más o menos el coro dice que Cuba es Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. En eso resumo es que deberíamos permitirnos mirar desde la óptica interna de Cuba, de su historia, de ese ejercicio que está haciendo hace 60 años por permanecer pese a todas las condiciones adversas, especialmente las económicas, deberíamos permitir que poder entender otras maneras de organización política sin que eso que acaba de decir es una maravilla, pero precisamente eso es lo que yo le estoy queriendo decir. Cuba es otra manera de organización política, no es un matiz de la democracia, es otra manera de organización política. Yo dije que Cuba no debería estar en la OEA, debería estar. A mí ese tema no me importa. Debería estar sin que hayan cambios de ninguna naturaleza, ellos deberían estar ahí, pero es que la razón por la cual ellos deberían estar ahí no es porque sean, precisamente porque lo que yo le he querido decir a usted durante todo este tiempo es que me gustaría que existieran ejercicios diferentes a la democracia. Mal haría yo en estar, y si usted lo leyó así pues se equivoca, yo no estoy comportándole un sesgo de valor cuando digo que Cuba no es una democracia. No estoy diciendo en los Estados Unidos es una democracia mejor con respecto a Cuba, que no es una democracia peor. Yo no dije eso. Yo lo que dije es que no es una democracia. Usted es el que lo único que puede ver es la necesidad de llamar a Cuba democracia para que se acomode a sus estructuras conceptuales, pero no es así. Es uno de los peros que le han puesto históricamente. Yo no comparto esos peros. No deberían existir. Cuba debería ser parte de la OEA. Para los oyentes de Palabra y Cordillera, la segunda canción, los Bambán incluyeron por primera vez instrumentos electrónicos como el bajo y el sintetizador en el son, y de un trabajo discográfico de ellos del año 1999 titulado Llegó Bambán, la canción El Negro Está Cocinando. Estado dando la carne, la yuca se está. lado con ojo, pa' que tú la pruebes, pa' que tú la goces. La noticia de la semana. El gobierno de la izquierda en Bogotá se está metiendo en problemas de indeseables que tienen que ver con la historia de la izquierda en Colombia, y es que no ha sido capaz de construir un proyecto sólido y unificado. En últimas, como la mayoría de los partidos políticos colombianos, eso no es tampoco patrimonio de la izquierda. Pero por ser la izquierda, se hace más énfasis en esos fracasos, de esas apuestas políticas que a través de la historia han sucedido. Y esta semana parece que esa división interna entre los progresistas y el polo democrático, pues parece hacerse más dramática, lo cual es muy triste cuando uno quisiera que existiera un partido político como alternativa. Salió ayer un audio de una dirigente del MOIR, ¿no? Ya empiezan a haber pruebas de la real injerencia que tuvo una de las formas de izquierda en este boicot al sistema Transmilenio. Y la mía tiene algo que ver con el tema del programa, por la vieja Guerra Fría, por el bloque de la Unión Soviética, etcétera. Es que lo que hoy día es ese país volvió a elegir al señor Vladimir Putin en la presidencia, en el primer cargo, jefe de gobierno. Pues aparte de que esa figura de ese señor es bastante importante, interesante para poderla ampliar en otra ocasión, pues ya fue presidente en los últimos 4 años, como no se pudo cambiar la constitución para que fuera reelegido inmediatamente, fue primer ministro y ahora de facto tiene su tercer mandato, esta vez como presidente. La noticia es que en esto que llaman algunos analistas la geopolítica, pues coge mucha más importancia con la previsible elección de Vladimir Putin en Rusia, las elecciones, lo que está pasando con el Partido Republicano en Estados Unidos y con el posible cambio de gobierno en Venezuela. Le están poniendo al señor Ronin en Estados Unidos y a Capriles en Venezuela, pues una presión un tanto más para que es el momento, a ver si tal vez alcanzan a llegar al poder en esos dos países. Esta agrupación que no ha abandonado Cuba, criticados por algunos sectores por ser considerados afectos al régimen, como algunos otros cantantes, como Silvio Rodríguez, por ejemplo, o Pablo Milanés. Para despedirnos, la canción Aquí el que baila gana del disco Juan Formel y los Bam Bam volumen 15. Bueno, fue un programa que terminó siendo ameno porque solo estuvimos dos de los cinco integrantes de la mesa. Hasta la próxima semana, hasta el próximo sábado si la electricidad no lo permite. Dime si te...